Está también como prueba para valorar el CONADEP 6789, las constancias de los habeas corpus interpuestos por la abuela de Regino y por Andrés Castaño, que es el papá de Consuelo. El papá de Consuelo, Andrés, fallecido, presentó un habeas corpus, que la verdad su trámite es vergonzoso, ante el juzgado de instrucción número 1 de Capital. En ese momento, en plena dictadura, año 79, el juzgado estaba a cargo de la jueza María Servini de Cubría, jueza que sigue ocupando un puesto de jueza federal en nuestro país hoy. Servini de Cubría rechazó el habeas corpus. Esta es la firma de Servini de Cubría en ese habeas corpus. Servini de Cubría mandó los oficios para que las instituciones del Estado le contestaran si tenían a Consuelo Castaño Blanco, a las hijas y a Regino. El ejército primero le contesta que no la tiene a Consuelo y después contesta que sí, pero de Regino no dicen nada. Y la jueza, en vez de preocuparse por esto, que hay un secuestrado con denuncias nacionales, internacionales, que salió todos los días en la prensa, y que el habeas corpus presentado por el papá de Consuelo no decía pido por mi hija Consuelo, decía pido por mi hija Consuelo y por mi yerno Regino, la jueza no mueve un dedo para averiguar dónde está Regino. Y esto, como todos los habeas corpus, pero este lo tenemos en este caso y hay que hablar de este y hablaremos de otros en otros casos, es la muestra de aquello que decía, y dijimos el primer día, que decía Ulloa. ¿Qué puede hacer el torturado cuando del otro lado todo lo que tiene que funcionar no funciona y encima lo odia al que está siendo torturado? Ni la justicia, ni la prensa, con nombre y apellido aquí, y por supuesto, ni las instituciones de ese Estado genocida estaban dispuestas a hacer algo porque formaron parte, cada una con su aporte y el rol que cumplían, en el funcionamiento de ese plan de exterminio. El plan de exterminio no funcionaba si no era con el rodamiento de cada una de estas actividades, centralizada, por supuesto, en la inteligencia del ejército, pero con la intervención también de estos y estas protagonistas.